por Nacional Rock. Leonardo Acevedo y Matías Mesoula. Lunes a viernes. Hasta la una. No hablan de mí cuando dicen que saben que entienden todo lo que digo. No hablan de mí cuando dicen que ellos ven todas las cosas que yo no. No hablan de mí cuando dicen que soy muy extraña y un poco muy rara. No hablan de nada importante cuando hablan de cómo se escapa la suerte. No saben cuánto se ríen por dentro los que ya entendieron el chiste. No dicen nada. Nada que nada que nada se ahoga. Amarillos, digamos, ¿qué pasó ahí en el medio entre el primero y el segundo disco, que son tan... Este suena como más electrónico, menos orgánico que el anterior. ¿Qué pasó? Sí, es un poco más electrónico, así como de compus, y también hay más violas eléctricas, hay batería, también el otro sí era como más acústico. Esa es como la... En realidad la premisa a la hora de hacerlo y arreglarlo para mí era que fuera distinto. Que fuera ni bueno ni era malo, la idea... distinto. Ya con eso me conformaba. ¿Y qué fue lo que originó ese cambio, digamos? ¿Algún... una idea de no repetirse? Sí, quería no repetirme y porque no me gusta que me encasillen, que cliché que es eso, que es como encasillarse a uno mismo, pero viste como esa cosa de, bueno, la nenita buena que canta cosas acústicas, bueno, no. ¿Pero que sentías que en algún momento empezaron a referirse a vos de esa manera, como la nena buena que canta acústico, canciones folky? Poco sí, sí, y bueno, todos tenemos montones de caras y quise jugar a ver cómo me sentía con esta cara, con este color, y estuvo bueno. Bueno. Y paradójicamente, digamos, el sonido de este disco de Sí o No tiene más que ver con el sonido de Juana, que es, digamos, como... o por lo menos ha pasado a ser tu descubridora de alguna manera. Digamos, tiene más puntos de contacto este disco que aquel disco que tenía los temas que primero escuchó Juana. ¿Cómo ves eso? Puede ser quizás por el tema de la compu. Igual ella es como muy minimalista y este disco está bastante... Todo lo contrario, sí. Hay como muchos tracks, o sea, muchos canales por tema. Lo produjo Twitty González, que tiene como una forma de arreglar que está buenísima, pero es así como hay bastante. No es un disco minimalista. Por ahí eso es distinto de Juana, pero sí que hay más programaciones, ¿no? Que las bases son como más duras en ese sentido por ahí. Juana es más minimalista en el sentido de arreglarse ella sola, de disparar todo ella sola. Sí, que además por ahí, por tema, no hay tanta data. Por ahí hay una viola, una programación y un ruido. Y la voz, y ya está. Hablábamos de Juana Molina y quien habla es Loli Molina, que vamos a decirlo de una vez por todas, no son parientes ustedes, no tienen ningún parentesco en absoluto. Es casualidad que ella haya escuchado esos temas tuyos y te haya invitado a aquel festival de folk. Y que haya sido tu puntapié inicial. Es que Molina es como Pérez. Sí, es un apellido bastante, bastante común. Pero bueno, el presente ahora es Sí o No, el último disco de Loli, que ya desde la tapa presenta como una idea más de acercamiento a la tecnología y todo eso. Ahí hay como una cuestión ligada a la señal de ajuste del televisor. Acá fue muy exitoso el mousepad que acompañaba acá. Qué en la oficina. Bueno. Se peleaban algunos por quedarse con el mousepad. Bien, qué bueno. Pero bueno, y acá el ruido de falta de señal. Nos contabas que Twitty González había sido el productor del disco. ¿Cómo llega Twitty González a producirte el disco? Tweety me estuvo escuchando todos esos años antes de que trabajáramos juntos. A veces venía a los shows, alguna vez me hizo sonido, como uh-huh. que era así como también como un consejero que estaba ahí súper amoroso en su escucha y en su consejo. Y bueno, cuando hubo que hacer este disco, yo estaba como, bueno, no sabía bien cómo encarar y bueno, Tweety, y ahí él ayudó mucho en definir una dirección, ¿no? Como elegir, bueno, vamos a hacer esto. Yo tenía ideas, pero por ejemplo, no sé, escribí como 50 temas y él me hizo seleccionar. Yo llegaba con, no sé, 5 temas después del fin de semana y él escuchaba y decía, no, este es para un disco de David Lebón, no, este es para tu disco anterior, no, este puede ser. Y fue muy duro, pero estuvo muy bueno porque, ajá, nada, no, como ejercicio de la composición, el tipo me exprimió así, uh-huh, pero todo siempre así como, nada, apuntar a un lugar. Debe bueno. ser, vos lo decías recién, debe ser muy duro. ¿Cómo no te replanteaste en algún momento, a este tipo me lo produzco yo solo? La verdad que yo me súper entregué. Es cierto que es Tweety González el que te dice, sí, el que no es cualquiera, pero... Sí, además, viste, pasaban unas cosas tremendas, como de repente para grabar violas, ponía unos audios que eran increíbles y bueno, es Tweety, que uh-huh, grabó muchos violeros muy buenos. Entonces uh-huh, era como, está bien Tweety. No, estuvo muy bueno, fue muy divertido, me hizo tocar muchos instrumentos, toqué la batería, toqué el piano, toqué el bajo, hay temas que soy solo yo, como, ajá, un gran solo set. A la Lenny Kravitz. Claro, y eso estuvo buenísimo, él me dijo, quiero que vos toques lo más que puedas. ¿Y vos ya habías tocado esos instrumentos en alguna oportunidad antes o alguno fue, digamos, la primera vez que te acercabas a ese instrumento? Y la batería, por ejemplo, tocaba en mi casa para jugar, pero uh-huh, me armaron una batería y fui a tocar. En mandolín, ¿no? Creo, sí, que tocas todos los instrumentos. Él mete, sí, algo también. Sí, pone agregado, a, pero a unos pianitos. Tocas bata, guitarra. El bajo, sí. Bajo. Sí. Estuvo divertido. Es divertido. ¿Cómo llegaste a hacer la versión de mandolín, el tema del príncipe? Lo venía escuchando así, siempre, por supuesto, así como es re despojada la versión, solo uh-huh, con una mandolina, y el tema me parece muy oscuro para mí. Tiene, ajá, un poco de esperanza, pero es bastante oscuro. Y dije, voy a hacer una versión rockera. Uh-huh. Y sucedió. Así se dio. Y esto de que estás tocando ahora la mandolina en vivo, ¿es anterior a la grabación del tema de mandolín o fue...? No, me la regalaron para mi cumpleaños, ajá, el año pasado. Entonces, bueno, hay que tocar la mandolina. Y me puse a tocar y estoy haciendo algunos temas, pero no, fue posterior a mandolín. Este sábado empieza un ciclo de recitales de todos los sábados en el Café Rivas, ahí, uh-huh, en Estados Unidos 302, Estados Unidos, esquina Balcarce, en San Telmo, y viene en plan acústico el ciclo. Sí, es un poquito más tranquilo, no es como el disco, obviamente, uh-huh, pero hay música del primero, del segundo y música nueva. Música de un futuro tercer disco. Claro, y también va a ser muy especial, va a haber alguna performance artística, que no voy a decir más nada, una sorpresa. ¿A cargo tuyo? Sí. Ah, un happening muy bien artístico, sí. ¿En el medio, antes, al final? En el medio. Bien. No vamos a decir más nada, porque ya está poniendo cara de que no quiere decir más nada. Pueden venir arriba a ver qué pasa. ¿Y el tercer disco? ¿Cómo, en qué plan viene? ¿En acústico como este ciclo? ¿En más electrónico como el segundo disco? Yo creo que, bueno, ahora estoy como súper enamorada de esta guitarra que es con cuerdas de metal, que uh-huh, no es ninguna de las dos, que uh-huh, es como más importante, ¿no? En el primero es la de nylon y, claro, en el segundo es la eléctrica. Yo creo que es una cosa así como... A mitad de camino, digamos. Sí, con alguna cosita electrónica. Pero, bien, no sé. No saben todavía. ¿Puede ser una ahora en vivo? Aprovechemos, sí, entonces, obvio, que esta guitarra en mano. Bien. Porque se nos escapa el programa de paso, uh-huh, también. Veo una luz desde acá. Puede ser un sol. Thank you. No. Gracias. Loli Molina tocando en vivo, en todas las mañanas son iguales. ¿Y sale otra? Sí. ¿Qué es cuál? Que es una que se llama Amacas. Hay que cambiar la afinación. Sexta re. Sí. Tomes no, tiempo, por favor, tranquila, ¿eh? Estaba más. Estamos gastando tiempo de aire, chicos. No, esto es una inversión de tiempo de aire. Hay capo en traste número 5. Para el foro guitarra total. Ahí va. Yo quiero destacar, porque se suele hablar de Loli Molina como cantante, uh-huh, como la dulce voz que tiene, sus canciones y demás. Pero lo ¿cómo toca la guitarra? Grandísima guitarrista que es. Gracias. Extremadamente talentosa para tocar la guitarra. Tiene un estilo muy bonito para tocar la guitarra. Gracias. Algo que has dedicado mucho tiempo, si no me equivoco, ¿no? Estudiar la viola. Sí, estudié bastante. Y a nivel incluso formal, si no me equivoco. Sí, sí. Estudié en un momento, estaba recopada, como que quería ser concertista y tocar música clásica. Uh-huh. Y me parece que eso, tenés que estudiar mucha técnica. Entonces le di mucho a eso y después, bueno, cuando quiero hacer algún estilo, voy y estudio el estilo, pero por ahí ya está una base ahí. Y es que en casi todas las disciplinas artísticas la técnica de claro, lo clásico después te sirve muchísimo para cualquier estilo que quieras hacer, ¿no? A full, sí. No sé si llegamos sí, a hacer uno más pide la tribuna y hay que mientras volver buscamos de nuevo a la afinación, poner en mí. Le digo que este sábado comienza el ciclo de acústicos de primavera en el Café Rivas, con Loli Molina al frente. Estados Unidos 302, esquina Balcarce, ahí en San Telmo, a las 21 horas. Loli Molina acompañada de Ariel Polenta en piano y voz, y Daniel Bugallo en percusión, violín, glockenspiel y voz. Glockenspiel es ese como xilofón, ¿verdad? Es como xilofón, sí. Este, Loli Molina en guitarras, mandolina y voz. Opa, bien. Capacidad y, limitada, así que no se duerma, señor. Y performance, además. Y happening de Marta Minujín. Ahí va. ¿Eso va a ser todos los sábados el happening o es solamente uno? Todos los sábados. Bien, ahí va. Bueno, un tema de Fernando Cabrera, parecido a la versión que hace Javier. Muchas gracias, chicos, por tenerme. Por favor. Cuántos saltos, cuántos rápidos y llegar a esta conclusión. Otra noche sin tu amor, daría todo lo que tengo por una carta tuya, por una foto de los dos. Cuánta tinta, canto sádico, nadie dijo bájate acá. Cuánto viaje y mostrador, desconocí mi documento. Esa tarjeta de humo con solo uno de los dos. Cuánta tinta, canto sádico, nadie dijo bájate acá. Cuánto viaje y mostrador, desconocí mi documento. Esa tarjeta de humo con solo uno de los dos. Cuántos saltos, cuántos rápidos y llegar a esta conclusión. Otra noche sin tu amor, daría todo lo que tengo por una carta tuya, por una foto. Loli Molina haciendo Puerta de los Dos del señor Fernando Cabrera. Loli, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Mucha suerte en el ciclo acústico de primavera, gracias. Todos los sábados de octubre. ¿Cuántos sábados hay en este octubre? Cinco. Bien. ¡Ah! Bueno, ¡lo sorprendí! ¿Hay cinco ¿no sabías? Mucho laburo, vamos, los pibes. Muy bueno. Espere que se lo confirmo, capaz que mande fruta. No, pero estás mandando fruta, ¿eh? 6, 13, 20 y 27. Maderna dice que sí, así que hay cinco. Hay cinco. Ahí va, muy bien. Cinco sábados. Sí. Cinco fechas de Loli Molina, entonces, que se acaba de enterar. Bien, bueno, entonces hay cinco oportunidades para ver Loli Molina o para verla cinco veces también. Ahí está. En Estados Unidos, 302, esquina Balcarce, en San Telmo, y no puedo hablar más, así que termino. Muchas gracias, Loli. Gracias, chicos. De una versión de un uruguayo a otra versión de otro uruguayo en la voz de Loli Molina, mandolín del príncipe. Tiene una mirada ebria de palabras y poesías. Bajo un cielo claro de un pueblito por ahí. Un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas. Y el amor monta en su caballo y es feliz. Yo tenemos la alegría. poesías. Bajo un cielo claro de un pueblito por ahí. Un mundo imaginario. Y nos tenemos que ir. Lamentablemente. Yo que quería seguir hablando con siga toda la voz que usted. Tengo. Sí, sí, sí. La guía telefónica, tío. Bueno, en fin. Este programa se llama Todas las mañanas son iguales. Sí. Producido por Gala Caccione. Operado técnicamente por Marcelo Cruz y el Tano Salvatori. Mire que ahí apareció una nominada a los premios Éter. No. Sí. ¿Ana Maroto? Ana Maroto, sí, nominada señor. A los premios Éter. Pensé que tenía un can blanco, pero no, es una remera, boludo, por esto. Ana Maroto nominada a los premios Éter junto a, por ejemplo... Hicimos campaña por el otro candidato, pero votamos pero por votamos usted. Votamos por vos. Yo voté por Maroto. Bien. Y también puede votar por Clara Liz Pereira, por ejemplo. También. ¿No? Compañera de la casa querida. Y, bueno, volvamos a lo nuestro. Ahí está. Operado técnicamente por... Marcelo Cruz y el Tano Salvatore, ya lo dije los dos. Uno. La locución a cargo de Natalia Maderna. Bien. Hasta mañana. No nominada. Bueno. A ningún premio. Sí. Sí, al premio Construyendo Ciudadanía. Construyendo Ciudadanía. Por su participación en este programa. Donde también está nominado el señor Leonardo Acevedo. Y también está nominado el conductor de este programa, el señor Matías Mesoulam. Pasó también por aquí el señor Fernando Piana. Sí, señor. Victoria Tombolini. Sí, señor. Y, bueno, recientemente como invitada, Loli Molina. Sí, en fin. Prometo mañana quedar completamente fónico. El programa será hecho solamente por el señor Leonardo Acevedo. Bueno, mientras tanto quédense con el informativo en la voz de Natalia Maderna. Natalia Maderna, sí. Y luego tenemos un Lucía en la casa. Is in the house. Santiago Lucía y el Fuego Sagrado. Nosotros volvemos mañana a las 10. Chau. Nacional Rock. Las noticias necesarias para seguir en la radio. Hora 13 y 4 minutos en todo el país. El cielo en Buenos Aires nublado a esta hora. Florencio Randazzo anunció que quedó conformada la Agencia de Transporte Metropolitana. Lo dio a conocer el ministro del área tras la reunión que mantuvo con el gobernador bonaerense Daniel Scioli y representantes del gobierno porteño. Esteban Bullrich, diputados porteños y alumnos se reúnen en la sede del Poder Judicial porteño. El ministro de Educación, el titular de UTCT, Eduardo López, legisladores y representantes de la comunidad educativa ingresaron e intentarán destrabar el conflicto por la toma de colegios. Aval en el Senado al decreto que aumenta la asignación universal por hijo. La medida implica un aumento de 270 pesos a 340 y fija en 14.000 pesos el tope por grupo familiar que antes se contabilizaba por ingreso de cada padre. El 5 de noviembre comienzan los alegatos en el juicio por los crímenes cometidos en el circuito CAMPS. El Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de La Plata juzga los secuestros y torturas ocurridas en los 6 centros clandestinos que integraron dicho circuito durante la última dictadura. El Consejo Deliberante de La Plata analiza un proyecto para señalizar las paradas de colectivos y de taxi para no videntes. La iniciativa también incluye el cruce de calles y avenidas que tendrían plaquetas especiales para que puedan reconocer con mayor facilidad dónde se encuentran. Hora 13 y 5 minutos en toda la República Argentina. El cielo en Buenos Aires nublado. A esta hora 15 grados 3 décimas la temperatura actual. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. Estás escuchando Nacional Rock. ¿Te suena? Nacional 93.7 Nacional Rock. Más que un género, una actitud. 4999-0937. Para mensajes, insultos, quejas, saludos, pedidos, consultas, puteadas. Nacional Rock te da línea. 24 horas de rock. La radio FM 93.7. Radio Nacional Rock. Nacional Rock presenta a Santiago Lucía hasta las 3. 93.7 Nacional Rock. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Buenas tardes a todos. 8 minutos pasaron de las 13, 15, 3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Estamos arrancando el fuego sagrado en esta jornada de miércoles 3 de octubre. Mirá qué congregación que tenemos del otro lado. De operadores, ¿no? Tres. Un beso, recién la felicité ahí a mi estilo, diciéndole, buena, nominada. Está nominada para los premios Éter, ¿sí? Anita Maroto. Grande, así que nuestras felicitaciones, nuestra alegría. ¿Por Radio Nacional o...? Sí, por la radio pública, obviamente. ¿Por la radio pública? Por la radio pública. Mira. Y hace esa nominación, que para mí los premios, que yo la verdad no le doy mucha pelota, pero que ahora, por ejemplo, tengan interés. Porque la verdad que sí. Si hay una persona como Ana Maroto, uno quiere que, si llegó ahí al final de la nominación, porque están todos los operadores del país, sí, ¿no? Y ¿cuántos operadores debe haber en la Argentina? Muchísimos operadores de radio. Y, qué sí, sé yo, miles. 40.000. 40.000, bueno, entre esos 40.000, es en Buenos Aires nada más. No te escucho, Anita. Acá solo hay 70, mirá. En Radio Nacional. En Radio Nacional solamente. Así que imagínense lo buena. Radio Nacional Buenos Aires. Sí, lo buena que debe ser Ana Maroto para estar ahí entre los mejores tres de todas las radios. Así que los premios Éter, para mí, ya adquieren un nivel de importancia. Hay, y además otro, está, hay otros compañeros. Hay nominado. Otros compañeros. ¿No? Está... A ninguno queremos tanto como Anita Maroto, de todos los otros está compañeros. Liliana Arias. Lo mejor para Lili. Como movilera, como, ¿no? Como movilera. Después no leí mucho más, pero me está parece Carlos que está... Carlos Polimeni. Está Carlitos Polimeni. Comparte eterna con Víctor Hugo Morales y... Ah, y la nube, ¿no? Cuando aparece la nube, qué complejo. Y la nube. No, pará, está... ¿Está el informativo de Radio Nacional? Está el informativo de Radio Nacional. Está Clara Liz. Está Clara Liz. Está Clarita Liz. Como también locutora. Nominada. Pueden entrar a ether.com o algo parecido si ponen Ether en el Google.